Explicar por qué se lanzan telescopios espaciales como James Webb, Euclid o Hubble es fácil si tenemos en cuenta que desde el espacio, sin la perturbación de la atmósfera de la Tierra, es mucho más sencillo poder observar objetos lejanos con mucha nitidez y además permite que esos telescopios sean más pequeños que lo que hay que construir en la superficie del planeta para poder superar, por ejemplo, esa molestia que es la distorsión de una imagen en la atmósfera, porque la atmósfera evidentemente no está parada, está en constante movimiento, las corrientes de aire, el viento, lo que hace es distorsionar la luz de ese objeto lejano hacia el telescopio y obliga a que, por tanto, un telescopio tenga que ser más grande. Por otro lado, está el problema de que enviar cosas al espacio no es precisamente barato y eso al final hace que haya proyectos en los que vale más la pena pensar en un telescopio que se instale en suelo firme en lugar de mandarlo al espacio, a la órbita de la Tierra o incluso más lejos. Y hay un lugar en nuestro planeta que se está convirtiendo, desde hace años en realidad ya lo es, en gran protagonista para construir observatorios que permitan seguir profundizando en el estudio del universo. Y no es otro que el desierto de Atacama, en Chile. Allí ya están algunos de los telescopios más grandes que ha fabricado el ser humano y algunos de los que van a entrar en funcionamiento próximamente y que van a permitir un grado de nitidez y de detalle en esas imágenes sin precedentes. Pero, claro, lo que nos podemos preguntar es ¿por qué el desierto de Atacama? ¿Qué tiene de especial? La pista más rápida y más sencilla es que es el lugar más seco del mundo y eso hace que sea un lugar ideal. Cosas como la humedad, por ejemplo, no ayudan a la hora de tener un telescopio que pueda captar imágenes nítidas porque evidentemente humedad, las perturbaciones atmosféricas, etcétera, son factores que van a impactar en la calidad de la imagen, van a degradar la calidad de esa imagen. Y la entrada en funcionamiento de un nuevo telescopio allí en el desierto de Atacama, el Observatorio de Tokio Atacama, por extraño que pueda parecer el nombre, es una excusa perfecta para hablar de los observatorios que se están construyendo en el desierto de Atacama y de por qué el desierto es realmente un lugar tan interesante, porque no basta con que sea el lugar más seco del mundo, es que el hecho de que esté en Chile también es un factor a favor. Y poco a poco la atención está cada vez más puesta en este rincón del mundo, hasta el punto de que hoy en día ya muchos de los grandes observatorios del mundo están en el desierto de Atacama. Así que en este programa lo que vamos a hacer es hablar del desierto de Atacama, de ese observatorio de Tokio Atacama y de por qué se ha visto con el paso de los años que es un lugar tan interesante, no solo, ya digo, por esa aridez, también por otros factores. Primero, como ya es costumbre, vamos a comenzar repasando las noticias más interesantes de esas últimas dos semanas y vamos a comenzar hablando de la formación de planetas binarios errantes, que es algo que se ha observado recientemente, que existen planetas errantes, es decir, que orbitan en torno al centro de la galaxia en lugar de en torno a una estrella y que forman parte de un sistema binario. Es algo que resulta sorprendente y que evidentemente tiene que tener un mecanismo de formación. Y ahora un grupo de investigadores cree que ha dado con la respuesta. ¿Cuál es el mecanismo de formación de estos sistemas tan particulares? Hay que pensar que en realidad hasta hace no tanto tiempo habríamos podido creer que los planetas errantes son mundos solitarios destinados a vagar en torno al centro de la galaxia en absoluta soledad, que son planetas que siempre están aislados, pero el telescopio James Webb hace solo unos meses, a finales de 2023, permitió descubrir que hay otro tipo de planetas errantes, a los que se llama Jumbos. El nombre proviene del inglés, de las siglas de Jupiter Mass Binary Objects, objetos binarios con una masa de Júpiter, y estos sistemas están formados por dos planetas que se orbitan mutuamente, pero no están ligados a ninguna estrella, es decir, forman un sistema binario, pero orbitan en torno al centro de la galaxia, de ahí que se les llame planetas binarios errantes. Y es algo que va en contra de lo que dicen las teorías más populares sobre cómo funcionan, cómo se forman los sistemas planetarios. Lo que ha hecho este grupo de investigadores es presentar un modelo que puede ayudar a comprender de qué manera se forman estos yumbos. Lo que han hecho ha sido recurrir a técnicas avanzadas, han utilizado las simulaciones de N cuerpos para así poder explorar de qué manera las interacciones en el interior de cúmulos estelares densos podrían provocar la expulsión de planetas gigantes que se mantengan unidos por su propia gravedad mientras recorren la galaxia. Cuando hablamos de un cúmulo estelar denso, en realidad en este contexto estamos hablando de un cúmulo abierto, es decir, formado por estrellas jóvenes de unos cuantos millones de años que todavía están viajando juntas porque la gravedad mutua de estas estrellas hace que puedan mantener esa formación, pero con el paso del tiempo se van descolgando y el cúmulo abierto se va deshaciendo. Y denso lo que quiere decir es simplemente la cantidad de estrellas, es una cantidad de estrellas elevada en comparación a lo que podríamos encontrar en otros cúmulos abiertos. Y por tanto, no tiene mucho más misterio que ese, no es nada más complejo que la cantidad de estrellas que hay en un cúmulo abierto. Y el modelo lo que muestra es que dos planetas gigantes que sean expulsados de un sistema pueden pasar a orbitarse mutuamente. Y no es una simple anécdota, porque estos hallazgos, dicen los investigadores, pueden alterar de una manera importante la percepción que se tiene sobre la dinámica planetaria, las relaciones entre planetas, cómo interactúan por medio de la gravedad y la variedad de sistemas planetarios que puede existir en el universo. La investigación lo que indica es que este tipo de fenómenos ocurre con mucha frecuencia en cúmulos estelares que estén densamente poblados, es decir, en esos cúmulos abiertos en los que en un espacio pequeño haya una cantidad de estrellas muy grande. ¿Por qué? Porque en este entorno es mucho más fácil que esas interacciones gravitacionales, por la cercanía de otras estrellas, generen sistemas de planetas binarios errantes. Y esto a su vez lo que sugiere es que los planetas binarios errantes podrían ser más abundantes de lo que se pensaba. Las características de estos sistemas planetarios, como la separación, es decir, literalmente la distancia a la que está el uno del otro, o la excentricidad orbital, que lo que describe es hasta qué punto es circular la órbita de un objeto alrededor de otro, proporcionan pistas sobre las condiciones que influyen en la formación de estos planetas, y lo que se ha visto es que esa formación tiene lugar en condiciones muy violentas. Lo que cuentan los investigadores es que esto añade el factor de las interacciones entre estrellas como un agente importante para que se produzca la formación de estos sistemas planetarios que son atípicos en lugares con unas condiciones muy particulares que son las de estos cúmulos estelares tan densos. Y además a esto le suman que este trabajo, en sus palabras, dicen que amplía lo que se sabe sobre la formación de planetas y abre las puertas a futuras observaciones con el telescopio James Webb. Podría proporcionar, por ejemplo, nuevas pistas que apoyen las predicciones que han realizado los propios investigadores. Esperan que en ese sentido James Webb sirva para reforzar lo que han visto en el modelo. Y el comprender la formación de los yumbos lo que va a permitir es poner a prueba y refinar las teorías más populares sobre la formación de planetas. Las observaciones que se realizan en el futuro con el telescopio James Webb y con otros que entren en funcionamiento posteriormente van a ayudar a tener más datos para entender mejor cómo se forman estos planetas gigantes que luego permanecen unidos por su gravedad mutua. De momento, la realidad es la que es. El estudio de los planetas errantes es limitado porque estamos hablando de planetas que no están iluminados por una estrella y eso hace que captar su presencia sea mucho más difícil. El ejemplo más sencillo, más directo, lo tenemos precisamente en estos yumbos que hasta 2023 no se habían descubierto. Es una muestra perfecta de la dificultad de captar este tipo de mundos. Lo interesante, por otro lado, es que esto puede abrir las puertas a todo tipo de planteamientos. Por ejemplo, ¿es posible que haya sistemas de planetas binarios errantes donde uno de los mundos sea de una masa similar a Júpiter, pero el otro, sin embargo, sea un planeta rocoso? Y si fuese así, ¿cabría la posibilidad de que ese planeta rocoso, si su órbita es adecuada, pueda llegar a tener condiciones habitables en su interior? Los investigadores no llegan a estos planteamientos, es más un ejercicio de reflexión, de imaginación en voz alta, pero por ahora lo que han conseguido es ofrecer una explicación sobre de dónde vienen estos sistemas tan curiosos, tan intrigantes, y en los próximos años el camino es bastante claro y también bastante modesto, porque de momento en lo que se está trabajando es en tratar de entender mejor las condiciones que llevan a la formación de estos yumbos, que son un descubrimiento muy reciente, y a las condiciones, a los mecanismos que provocan que los planetas terminen siendo expulsados en algunas circunstancias de los sistemas en los que se han formado y se conviertan en planetas errantes. En este sentido, el trabajo de James Webb va a ser muy importante, pero también ayudarán otros telescopios, como por ejemplo, que de hecho ha sido noticia recientemente también, el telescopio TESS, el sucesor del telescopio Kepler, a la hora de buscar exoplanetas, de descubrir nuevos mundos de la Vía Láctea, ha descubierto su primer planeta errante y ha sido de manera fortuita. Entre las muchas estrellas que estaba observando TESS, había una con una caída de brillo que, al analizarla, encajaba con el paso de un planeta errante por delante de esa estrella desde la perspectiva del telescopio TESS. Es decir, no solo el telescopio James Webb puede captar planetas errantes, y con el tiempo pues se podrán responder a todo tipo de preguntas que podamos plantearnos. Por ejemplo, otro ejemplo de pensamiento en voz alta. ¿Es posible que solo los planetas que tengan una cierta cantidad de masa puedan ser expulsados y formar parte de un sistema binario errante? Son cosas que en realidad ahora mismo no se pueden responder, así que lo que hay que hacer es esperar, dejar que estos telescopios que están lanzándose y los que están entrando en funcionamiento en la superficie de nuestro planeta vayan recogiendo datos y que así se puedan refinar las teorías, se pueda entender mejor cómo son las condiciones en aquellos lugares donde hay planetas que terminan siendo expulsados y convirtiéndose en planetas errantes. Desde luego tiene mucho sentido que sea un cúmulo estelar denso porque con una cantidad de estrellas grande en un espacio pequeño, la gravedad de todas esas estrellas en interacciones gravitacionales va a provocar que los planetas que pueda haber en ese cúmulo seguramente en muchos casos estén en órbitas inestables. No parece ni mucho menos una idea descabellada lo que sugieren, pero ya digo, es en realidad uno de los primeros pasos para entender mejor los planetas errantes y los posibles sistemas formados por planetas errantes que podemos encontrar en otros lugares de la Vía Láctea. También ha habido noticias y buenas de la sonda Voyager 1, porque por fin ha sido reparada, por fin vuelve a enviar datos de manera correcta y eso es un gran alivio porque en los últimos meses había voces que empezaban a plantear que a lo mejor la sonda Voyager 1 estaba llegando ya al final de una misión muy larga, pero antes de lo esperado debido a un problema en el envío de datos científicos y de ingeniería. Y hace solo unos días la NASA anunciaba que han logrado reparar la sonda, por primera vez desde noviembre de 2023, ha vuelto a enviar datos utilizables y eso quiere decir que en principio todo va a volver a la normalidad. Ya en estos momentos la sonda Voyager 1 ha comenzado a informar correctamente sobre la salud y estado de los sistemas de ingeniería que incorpora. El siguiente paso, explicaban desde la agencia espacial, es permitir que la nave comience a enviar datos científicos de nuevo que se puedan utilizar. Tanto Voyager 1 como su gemela, la sonda Voyager 2, ya sabemos que son las únicas naves que han alcanzado el espacio interestelar, el espacio que hay entre las estrellas, y hay que recordar que la noticia saltaba el pasado 14 de noviembre de 2023 cuando la sonda Voyager 1 deja de enviar datos de ciencia e ingeniería que se pudiesen leer. Y era algo que además resultaba muy desconcertante porque a pesar de que la sonda estaba enviando datos que no tenían ningún sentido, estaban en un formato que era ilegible, los controladores de misión sí que podían ver que la sonda Voyager 1 estaba recibiendo los comandos correctamente y que estaba funcionando bien al margen de esto. No había nada en el funcionamiento de Voyager 1, más allá de esos datos inutilizables, que fuese extraño. Estaba funcionando con absoluta normalidad. En marzo ya de este año, el equipo de Voyager en el laboratorio de propulsión a chorro de NASA en el sur de California confirmaba que el problema estaba relacionado con uno de los tres ordenadores de a bordo de la sonda, específicamente el subsistema de datos de vuelo, el FDS, por las siglas en inglés de Flight Data Subsystem, del que depende la transmisión de datos de ciencia e ingeniería. Es este chip, en particular este subsistema, el que se encarga de ese procesado de los datos para enviarlos a la Tierra. Lo que hace el FDS es empaquetar tanto los datos científicos como los de ingeniería y enviar esa señal hacia la Tierra. Y el equipo lo que ha descubierto es que es un único chip responsable de almacenar parte de la memoria del subsistema de datos de vuelo, incluyendo parte del código del programa de esa unidad, el que no estaba funcionando correctamente y la pérdida de ese código hacía que los datos de ciencia e ingeniería fuesen inutilizables. Y por si no fuera suficiente, el equipo lo que determinó es que no había manera alguna de reparar el chip, así que han tenido que buscar una solución alternativa. Aquí, si no estamos muy versados en informática, puede que nos perdamos un poco, pero lo que quiere decir esto, en realidad, lo que explicaba el equipo, es que una parte del código de ese programa que se encarga del empaquetado de datos de ingeniería y de ciencia no estaba funcionando correctamente porque uno de los chips que tiene Voyager 1 no estaba funcionando bien y el código no era accesible. Es decir, un chip tiene parte del código del programa almacenado, deja de funcionar o comienza a funcionar mal y ese código, que es parte de las instrucciones de cómo empaquetar esa información, se pierde y el programa, por tanto, deja de ser capaz de empaquetar correctamente esa información. Y quizás lo más desesperante es que el equipo ve que no hay forma de reparar ese chip. ¿Qué se hace en este caso? La solución a la que llegan es seguramente lo más lógico y es ese código que está afectado, que se encuentra en ese chip que no funciona bien, se extrae de ahí y se coloca en otro lugar de la memoria del subsistema de datos de vuelo que sí que funcione correctamente y así el programa volverá a funcionar bien. El problema de todo esto es que no había un lugar único en la memoria de Voyager 1, en ese subsistema, que sea capaz de almacenar esa sección del código por sí solo. Es decir, no hay ningún lugar con la memoria necesaria para poder guardar todo el código ahí. Esto obliga al equipo de Voyager 1 a tener que trabajar en una forma de poder dividir ese código en secciones más pequeñas y después de eso, cada sección se almacena en diferentes lugares de la memoria del subsistema de datos de vuelo y para que esto funcionase tenían que hacer varias correcciones. Por un lado, había que ajustar esas secciones de código, esos trozos más pequeños del programa para que puedan seguir funcionando como si fuesen un único conjunto, como si no hubiesen estado separados. Y por otro lado, en el resto del programa del subsistema de datos de vuelo, en otras partes de la memoria, es necesario básicamente decirle al programa dónde tiene que mirar para encontrar ese código que necesita. Es decir, le hay que decir, este código ya no está en este chip, ahora se encuentra en estos lugares. Y era necesario realizar esta actualización, por lo que, teniendo todo esto en mente, el primer paso fue identificar qué código era el responsable del empaquetado de los datos de ingeniería de la sonda. Tras ello, lo que hacen es enviarlo a su nueva ubicación en la memoria del subsistema de datos de vuelo el pasado 18 de abril, hace solo unas semanas, y aquí es donde entra en escena la distancia enorme a la que se encuentra la sonda Voyager 1, porque una señal de radio tarda alrededor de 22 horas luz y media en llegar a su destino, y es simplemente el tiempo que tarda la luz en recorrer los más de 24.000 millones de kilómetros que separan a la sonda de nuestro planeta. Por supuesto, lo mismo sucede en dirección opuesta. Hay que esperar 22 horas y media para recorrer esa distancia de 22 horas luz y media hasta que la señal que parte de Voyager 1 vuelve a nuestro planeta. Y esto lo que quiere decir es que la respuesta llega el pasado 20 de abril, dos días después, y por suerte no pudo hacerlo de mejor manera porque el equipo pudo comprobar que la modificación había funcionado y por primera vez en 5 meses se pudo comprobar el estado de la nave, la salud de sus componentes, y ahora en estas semanas lo que están haciendo es seguir trabajando para que Voyager 1 ya esté completamente operativa. Se están dedicando a reubicar y ajustar el resto de porciones del programa, del subsistema de datos de vuelo que siguen afectadas, que siguen funcionando mal, y esto lo que incluye es las secciones encargadas del empaquetado de datos científicos, y una vez que esté aplicada la corrección, la sonda volverá a enviar datos utilizables también a nivel científico. En cuanto a Voyager 2, hay que decir que, a pesar de toda esta odisea de Voyager 1, no hay nada que destacar, sigue funcionando con absoluta normalidad y las dos sondas se lanzaron hace ya 46 años. Las sondas Voyager son la misión más longeva y más lejana, más distante, en la historia del ser humano y ya sabemos que, antes de su fase de exploración interestelar, visitaron los planetas gigantes del sistema solar, ambas visitaron de hecho Júpiter y Saturno, Voyager 2 observó Urano y Neptuno, y ahora las dos naves están en el espacio interestelar, que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Esto puede resultar extraño si tenemos en cuenta que en realidad todavía van a tardar cientos de años en llegar a la nube de Oort, que es la región más lejana del sistema solar. ¿Cómo podemos decir que están en el sistema solar y a la vez están fuera del sistema solar? En realidad depende de la definición que se utilice. Desde el punto de vista gravitacional, de todo aquello que está ligado a la gravedad del Sol, las sondas Voyager todavía siguen el sistema solar porque hay que abandonar la nube de Oort y eso pasará dentro de miles de años. Sin embargo, desde el punto de vista de la actividad del Sol, es verdad que las sondas Voyager ya están fuera de la heliosfera y están fuera de ese lugar del espacio que está dominado por la actividad de nuestra estrella. Y, por tanto, tenemos esa doble definición que, según cuál usemos, las sondas Voyager 1 están en el sistema solar o ya lo han abandonado. Pero bueno, en cualquier caso, son buenas noticias porque no va a haber ninguna nave en los próximos años que esté en la región de Voyager 1 ni de Voyager 2 y, por tanto, hasta que llegue el final de esta misión, hasta que ya no sea posible extraer más información y poder utilizarlas, todo lo que se pueda conseguir evidentemente va a ser positivo. Así que buenas noticias porque Voyager 1 sigue en marcha. No le quedan muchos años ya de funcionamiento, pero todavía siguen siendo una parte importante de la exploración espacial. Algo de lo que hemos hablado en diferentes ocasiones también tiene que ver con Marte y el metano en su superficie, porque uno de los hallazgos más sorprendentes del rover Curiosity es el de que hay metano en la superficie del planeta rojo en el cráter Gale, que es donde se encuentra Curiosity. Y es algo que es difícil de explicar por sus características y ahora podría tener una explicación plausible sin necesidad de que haya vida de por medio. Este es un aspecto importante porque hay que recordar que en la Tierra los seres vivos producen la mayoría del metano que podemos encontrar. En Marte, al menos por ahora, no se han encontrado señales convincentes de vida pasada o presente y, por tanto, no se esperaría encontrar metano. Y sin embargo, SAM, que son las siglas en inglés de Sample Analysis at Mars, análisis de muestras en Marte, es un laboratorio portátil que está instalado en Curiosity, ha captado constantemente pequeñas cantidades de metano cerca de la superficie del cráter Gale. Es el único lugar en la superficie de Marte en el que se ha detectado metano hasta el momento. Y lo más probable, es lo que se supone, es que la fuente de este metano sea algún mecanismo geológico en el que estén involucrados el agua y las rocas en el interior del planeta. Si esa fuese toda la historia, las cosas serían relativamente simples, pero SAM ha detectado que el metano se comporta de una manera que es atípica, que no encaja con este escenario, porque aparece de noche y desaparece durante el día. También varía con el paso de las estaciones y en ocasiones su abundancia es hasta 40 veces mayor a lo habitual. Y lo sorprendente de todo esto también es que ese metano no se está acumulando en la atmósfera. Esto se sabe porque la sonda ExoMars 3 Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea, que viajó a Marte específicamente para estudiar el gas en la atmósfera, no ha detectado metano en ningún momento. Así que la pregunta es evidente, ¿a qué se debe? ¿Qué está sucediendo aquí? Es una historia muy compleja, según explica el propio equipo de Curiosity, y la presencia de metano ha mantenido a los científicos ocupados durante mucho tiempo con trabajos en laboratorio, también con el desarrollo de proyectos de modelado por ordenador que permitan explicar por qué el gas se comporta de una manera extraña y solo parece estar presente en el cráter Gale. Y ahora un grupo de investigadores ha compartido una idea que es de lo más intrigante, y es que el metano, sin importar si su origen es biológico o geológico, podría estar sellado bajo sal solidificada que podría formarse en el regolito marciano. El regolito, hay que recordar que es la capa más superior del suelo de Marte, está compuesto por roca y polvo muy pequeños, y cuando la temperatura se eleva, durante las estaciones más cálidas o en ciertos momentos del día, ese sello se debilita y el metano puede escaparse, puede filtrarse. Lo que dicen los investigadores es que el gas también puede ser expulsado en pequeñas ráfagas. Escaparían de esta manera como si fuesen bocanadas de gas cuando el sellado se rompe bajo presión. ¿Esa presión cuál sería? La presión aplicada por el paso de un rover como Curiosity. La hipótesis del equipo permitiría explicar por qué el metano está presente solo en el cráter Gale, teniendo en cuenta que es uno de los dos lugares donde hay un rover que se esté moviendo y taladrando la superficie, y el otro es el cráter G0, que es donde está el rover Perseverance. Y el único motivo por el que no hay detecciones de metano en el cráter G0 es porque Perseverance no tiene un instrumento para detectarlo. Así que el mecanismo no parece descabellado, aunque no se sepa si realmente hay metano alrededor de Perseverance. No parece ninguna tontería suponer que si tuviese un instrumento, probablemente a lo mejor sí captaría esa presencia. Lo interesante de todo esto es que el origen de esta hipótesis que han planteado ahora tiene su origen en un experimento diferente. Aquí hay que hablar de Alexander Pavlov, que es el autor principal de este estudio y que llevó a cabo un experimento en 2017 en el que cultivó microorganismos en una simulación de permafrost, es decir, suelo congelado marciano impregnado con sal, que es lo que sucede con el permafrost marciano real, es decir, con el suelo de Marte que está congelado, que realmente tiene una buena cantidad de sal. Y de esta manera, Pavlov y sus compañeros en aquel experimento lo que hicieron fue probar si unas bacterias, a las que se las llama halófilas, que viven en lagos salados y en otros entornos ricos en sal en nuestro planeta, podrían prosperar en condiciones similares en Marte. Y los resultados del cultivo de microbios no fueron concluyentes, no permitieron determinar si realmente esos microbios podrían sobrevivir, pero los investigadores vieron algo que sí era sorprendente y que era inesperado, porque la capa superior del suelo, de esa imitación del permafrost de Marte, formó una corteza de sal a medida que el hielo salado se sublimaba. Al pasar de sólido a gas, dejaba tras de sí la sal. Y naturalmente en aquel momento no le dieron mucha importancia porque no era el objetivo principal del experimento, pero en 2019 Pavlov lo recordó cuando Sam captó un aumento súbito de metano que nadie podía explicar en el cráter Gale. En ese momento se le ocurre que puede haber una conexión y el equipo comienza a estudiar las condiciones que podrían llevar a la formación y ruptura de sellos endurecidos de sal. Lo que hicieron fue probar 5 muestras de permafrost con diferentes concentraciones de perclorato, que es una sal que está presente en muchos lugares de Marte, y cada muestra fue expuesta a diferentes temperaturas y presión del aire dentro de una cámara que simula las condiciones de Marte. Periódicamente inyectaban neón, que sirve como imitación, como análogo del metano, bajo esa muestra y medían la presión del gas por debajo y por encima. Una mayor presión bajo la muestra lo que implicaba es que el gas estaba atrapado y en última instancia en las condiciones de Marte se formaba un sello en un periodo de entre 3 y 13 días con una concentración de perclorato del 5 al 10%. Es muy superior a la concentración que ha medido Curiosity, pero el regolito allí es diferente, es rico en sulfatos, por lo que el equipo lo que quiere ver es si también es capaz de crear esos sellos, si el regolito que tiene Curiosity a su alrededor realmente puede crear estos mismos sellos, y todo esto porque comprender mejor esa generación y destrucción del metano es uno de los grandes objetivos de NASA. De momento, por ahora, sin embargo, hace falta disponer de más mediciones para entender mejor qué es lo que está sucediendo y para poder medir mejor el comportamiento del metano en Marte. Ya han dicho que será necesario disponer de una generación nueva de instrumentos en superficie, que estén allí, que lo midan constantemente y en muchos lugares diferentes, porque eso es lo que va a ayudar a entender realmente qué está sucediendo con el metano en el planeta rojo, porque básicamente lo que están planteando es que puede que ese metano esté atrapado en el regolito, en esos sellos de sal, y que simplemente cuando Curiosity pasa por encima, rompe esos cristales, el metano se libera y por eso está captando metano en su entorno, y sin embargo no se está captando en ningún otro lugar en la atmósfera de Marte, ni se ven señales de metano en otros lugares. También hay que decir, aquí hubiera sido una gran noticia que Perseverance tuviese un instrumento, porque parece lógico suponer que si este es el mecanismo, seguramente Perseverance esté experimentando lo mismo. Pero si no fuese así, porque claro, sin un instrumento no se puede saber, si no fuese así y realmente Perseverance no estuviese detectando ese metano, se podría tener una hipótesis. ¿Por qué en el cráter Gale hay metano y en el cráter G0 no? O si sucediesen los dos, en el cráter G0, en el cráter Gale, se capta metano, en los dos hay rovers moviéndose, la explicación más plausible es esta y por tanto misterio resuelto. El hecho de que Perseverance no tenga ese detector de metano lo que hace es, bueno, limitar las cosas, y por eso los investigadores, los miembros del equipo de Curiosity, lo que dicen es que hace falta nuevos instrumentos y tener más mediciones del planeta rojo, de ese metano, y entender qué sucede. El metano es interesante, lo hemos dicho muchas veces, porque su origen puede ser tanto biológico como geológico, es decir, puede ser producto de la actividad geológica, pero también de la actividad de la vida, como sucede en la Tierra. Y el problema es que, claro, si es de un origen o de otro, no siempre es fácil de determinar, y además en este caso específico es que en Marte no se ha visto que haya vida alguna, ni está claro que realmente la hubiese en el pasado, así que lógicamente ni se plantea si el metano podría ser de origen biológico. Lo que se intenta entender es por qué se producen estas variaciones de metano y por qué parece que solo está en el cráter Gale. Y por último, en las noticias más interesantes de esas últimas dos semanas, tenemos que hablar del sistema de comunicaciones óptico que ha desarrollado la NASA, que está poniendo a prueba ahora y que está siendo todo un éxito porque acaba de anunciar la Agencia Espacial Estadounidense que su sistema de comunicaciones óptico ha logrado transmitir información a una distancia de 226 millones de kilómetros de nuestro planeta. Esta demostración tecnológica es útil, es importante porque permitirá que la exploración espacial dé un salto enorme en los próximos años. Y esta demostración tecnológica está instalada a bordo de la sonda Psyche, se llama Sistema de Comunicaciones Óptico del Espacio Profundo y sigue rompiendo récords y superando estimaciones, porque la nave, hay que recordar que se dirige al asteroide Psyche, que se encuentra en el cinturón de asteroides, no está utilizando las comunicaciones ópticas para enviar datos. Pero esta nueva tecnología ha demostrado que si fuese necesario podría hacerlo, porque después de conectarse con el transmisor de radiofrecuencia que tiene la sonda, la demostración de comunicación láser lo que hizo fue enviar una copia de los datos de ingeniería desde una distancia de 226 millones de kilómetros, es decir, desde una distancia de una unidad astronómica y media, una vez y media la distancia entre la Tierra y el Sol. Y este logro es importante para entender de qué manera en el futuro las naves podrían usar comunicaciones ópticas, porque esto lo que permite es comunicaciones a mayor velocidad y de esta manera se puede transmitir información científica compleja a mayor velocidad y también incluso transmitir imágenes de alta definición y vídeo. Claro, todo esto va a ser un apoyo muy importante para ese próximo gran objetivo de NASA, que es enviar seres humanos a Marte en algún momento de la próxima década. Lo que ha contado el equipo de la misión es que han descargado unos 10 minutos de datos duplicados de la sonda durante un paso que llevaron a cabo el 8 de abril y hasta ese momento en realidad se habían limitado a enviar y recibir datos de diagnóstico y prueba en las conexiones con la sonda Psyche, por lo que este logro es un paso importante para demostrar que realmente el sistema de comunicaciones óptico se puede conectar con el sistema de comunicación de radiofrecuencia de una nave y funcionar correctamente. La tecnología de comunicación láser en esta demostración está diseñada para transmitir datos desde el espacio profundo. Y hay que tener presente que cuando hablamos de un sistema óptico, estamos hablando de un sistema que transmite información en el espectro visible. Específicamente, este instrumento se ha diseñado pensando en obtener una tasa de transferencia de datos de 10 a 100 veces más rápida que lo que proporcionan los mejores sistemas de radiofrecuencia que se usan hoy en día en las misiones espaciales. Tras su lanzamiento, el 13 de octubre de 2023, la sonda Psyche está en buen estado, sigue su viaje hacia el asteroide Psyche y de momento en ese sentido, en lo que es la misión que va a llevar a cabo, no hay noticias, está todo en orden. El cinturón de asteroides, ya sabemos, está entre las órbitas de Marte y Júpiter y la demostración del sistema de comunicación óptico de NASA está siendo un éxito desde el primer momento porque ha demostrado que puede transmitir datos a una velocidad máxima de 267 megabits por segundo. Es un ancho de banda comparable a las velocidades de descarga de internet de banda ancha, aproximadamente equivale a unos 34 megas por segundo. Y esta velocidad se consiguió el 11 de diciembre de 2023 cuando el experimento envió un vídeo de 15 segundos de definición ultra alta de la Tierra desde una distancia de 31 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, a 80 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Ahora la nave está 7 veces más lejos, esto evidentemente afecta a la tasa de transmisión de datos, y a esta distancia la velocidad máxima fue de 25 megabits por segundo, que es aproximadamente 3 megas por segundo. Es algo que supera muy ampliamente el objetivo de lograr una tasa de al menos 1 megabit por segundo desde esa distancia. Es decir, está siendo un éxito rotundo, se mire por donde se mire. Y el equipo del proyecto además también solicitó a la nave que enviase datos generados por la sonda Psyche por el sistema óptico, mientras la sonda además enviaba sus datos por el canal de radiofrecuencia a la red de espacio profundo. El sistema óptico, al mismo tiempo, lo que hacía era enviar parte de esos datos al telescopio Hale, que se encuentra en California, que es donde está la estación principal del experimento. Y tras recibir los datos en ambos sitios, es decir, por el canal de toda la vida, el de la red de espacio profundo, que sabe que funciona perfectamente, y en las instalaciones del telescopio Hale, los miembros del equipo han podido comprobar que todo estaba en orden, explican que sus expectativas se han visto muy superadas porque hasta ahora lo que habían hecho era limitarse principalmente a enviar datos que ya estaban cargados en el instrumento, es decir, habían cargado imágenes y datos no relacionados con la misión para poder enviarlos desde la sonda a medida que se fuese alejando de la Tierra, y ahora sin embargo ya han podido comprobar que es posible incluso enviar datos y recibirlos en una misma noche, datos que no han sido cargados anteriormente, antes del lanzamiento de la nave, y el experimento de ese envío y recepción de datos en una misma noche consistió en enviar datos de prueba e imágenes a la sonda Psyche y de vuelta a la Tierra, y también descargaron grandes cantidades de datos técnicos de la propia demostración. La nota negativa quizás es que la meteorología en este sistema sí que es un factor más importante, porque la comunicación en radiofrecuencia funciona en la mayoría de condiciones meteorológicas, no es demasiado frágil en ese sentido. Las comunicaciones ópticas, sin embargo, sí que necesitan cielos relativamente despejados para poder transmitir información a una velocidad similar a la de la banda ancha. El laboratorio de propulsión a chorro también ha llevado a cabo un experimento combinando diferentes receptores para imitar un receptor mucho más grande. Esto lo que permite es aumentar la potencia de una señal del espacio profundo, y es una estrategia que se ha visto que es útil si la meteorología obliga a que una de las estaciones que puede recibir esos datos tenga que ser desconectada, porque el resto pueden recibir la señal. En cualquier caso, todavía es una demostración tecnológica, estamos ante un experimento que está siendo muy interesante, que está siendo muy atractivo. Si todo sale bien, y de momento ya no es que esté saliendo bien, es que está saliendo mejor que bien, lo más probable es que no tardemos muchos años en ver este sistema de comunicación incorporado en muchas misiones. Con una mayor transferencia de datos, solo podemos imaginar los datos, imágenes y vídeo que podríamos recibir de lugares como Marte o la Luna. Imaginemos ver vídeo en alta definición de esas bases lunares que se quieren construir a partir de la próxima década, de esas misiones a Marte, de vídeo en alta definición de una misión en Marte, de un astronauta trabajando en el suelo de Marte. Estoy simplemente pensando en ejemplos en voz alta que este sistema sí posibilita, ¿no? Incluso el poder ver un vídeo de una misión sobrevolando, ya digo, la Luna, Marte. Es muy interesante porque al final es verdad que tener esa mayor transferencia de datos, esa mayor tasa de velocidad es muy importante para misiones tripuladas en las que se quiere enviar a seres humanos lejos del entorno de la Tierra, de la Luna, donde las comunicaciones son rápidas por la simple cuestión de que estamos muy cerca en la escala astronómica y la velocidad de la luz es suficientemente rápida para cubrir la distancia entre la Luna y la Tierra sin retrasos notables. Pero claro, en grandes distancias la transmisión de datos se degrada mucho y el poder transmitir más información es importante para que cada comunicación sea lo más eficiente posible y lo más provechosa posible. Ya digo, es cuestión de tiempo, al menos tiene toda la pinta, que esto se empiece a incorporar en misiones ya no como demostración tecnológica, sino como sistema principal de comunicaciones, y en unos años empezaremos a ver los resultados, y vamos, por lo que se está viendo con la sonda Psyche, apunta a que esos resultados van a ser espectaculares. Además de lo que se puede hacer con la propia sonda Psyche y esta demostración tecnológica cuando comience su misión en el cinturón de asteroides, que ahí también habrá que ver de qué es capaz ese instrumento, suponiendo, claro está, que en algún momento decidan probarlo allí. Pero vamos a dejar atrás las noticias y vamos a centrarnos ahora en el desierto de Atacama, en esos observatorios que ya han entrado en funcionamiento o que van a hacerlo en los próximos años y que están haciendo que se esté convirtiendo este lugar en Chile en el centro de la astronomía mundial realmente, porque cada vez está concentrando una mayor cantidad de observatorios más potentes del mundo. Y es verdad que es que reúne muchos requisitos que hace que sea un lugar muy atractivo para la comunidad científica. Ya digo, no solo por ser el lugar más árido del mundo, sino también por otros factores. Y el hecho de que allí se estén poniendo muchas miradas hace que también, pues claro, mucha gente se pregunte, bueno, pero ¿qué tiene de especial el desierto de Atacama? ¿Por qué cada vez que se habla de construir un gran telescopio, el lugar del que se habla es el desierto de Atacama y no, yo que sé, Hawái, por ejemplo, el monte Mauna Kea, donde hay algunos observatorios, donde aquí, por cierto, se puede añadir y hay que hacerlo? En el caso de Mauna Kea, lo que sucede es que la población local directamente es reacia a tener observatorios allí por diferentes motivos, entre ellos están también, si no recuerdo mal, religiosos, y evidentemente eso hace que al final, pues bueno, a la hora de decidir dónde instalar un telescopio, Eso también es un factor. Los posibles problemas que pueda haber con la población, evidentemente, pueden ayudar a que se determine que es mejor optar por un lugar diferente, siempre y cuando hablemos de un telescopio que no sea demasiado importante en donde se encuentre. Hay otros que, por ejemplo, simplemente por quien los construye, pues seguramente nunca se llegará a plantear el desierto de Atacama. Estoy pensando en los observatorios de China. Específicamente estoy pensando en el radiotelescopio FAST, el telescopio de 500 metros de apertura, que era el competidor directo del radiotelescopio de Arecibo antes de que se viniese abajo. De hecho, es el radiotelescopio más grande del mundo y que seguramente en el caso de China, muchos de sus telescopios, si los pueden instalar allí, lo harán allí. Al menos da esa sensación. Pero bueno, en cualquier caso, lo interesante aquí es el desierto de Atacama, porque allí es, por ejemplo, donde se encuentra el observatorio Vera Rubin, que no ha entrado en funcionamiento todavía, pero del que hay muchas esperanzas y muchas expectativas en lo que va a poder mostrar, en lo que va a poder ver desde allí. Y la elección del desierto de Atacama no es casual. Y convergen diferentes factores, como el hecho de estar en el hemisferio sur, porque ya sabemos que mucha de la investigación, muchas observaciones se realizan desde el hemisferio norte. Es decir, estamos observando una región diferente del cielo. Son muchas cosas las que hacen que allí se estén llevando a cabo proyectos que están siendo casi casi faraónicos, se podría decir. Específicamente este del que vamos a hablar ahora también, el telescopio Tokio-Atacama, ha estado desde principio a fin, desde que se comenzó a planificar, 26 años en proceso de diseño y construcción. Estamos hablando de proyectos que son muy largos, que son casi casi, podríamos decir, proyectos de toda una vida. Y ahora es cuando llega el momento de recoger los frutos de esas décadas de planificación y construcción. De hecho, el propio Observatorio Vera Rubin también ha estado en planificación durante mucho tiempo. La construcción también es lenta porque estamos hablando de observatorios muy grandes y, evidentemente, una vez que se ha decidido el lugar en el que se empieza a construir, ya no hay posibilidad de llevárselo a otro que pueda ser más interesante. Pero es que Atacama específicamente reúne condiciones que a lo mejor incluso hace unos años, pues a lo mejor no se hubiera podido prever que fuesen a ser tan buenas. Y ahora también es algo que lo hace más atractivo, porque estoy pensando en cosas como la contaminación lumínica, que allí también es muy baja. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar ahora. El desierto de Atacama es interesantísimo, es muy atractivo para la comunidad científica, básicamente porque tiene cielos cristalinos, es muy raro que haya nubosidad en el desierto, y su aire es muy seco, y eso es algo que resulta fantástico para la observación del firmamento, y por eso algunos de los telescopios más potentes que se han construido están allí. De hecho, hay que recordar que en 2017 comenzó la construcción del telescopio extremadamente grande. Y es uno de los grandes proyectos que ahora mismo ya se está deseando que entre en funcionamiento. Hay que pensar que en el caso del telescopio extremadamente grande estamos hablando de un telescopio que se espera que sea capaz de producir imágenes que van a ser 10, 20, 15 veces, la estimación varía un poco, pero más o menos está por ahí, más nítidas que lo que puede obtener el telescopio Hubble desde el espacio. Y es un telescopio en el que, bueno, naturalmente hay muchas esperanzas puestas, porque se espera que ayude en la búsqueda de exoplanetas, incluso de posibles señales de vida en otros lugares de la galaxia, etc. Y el motivo por el que se encuentra allí es porque estamos hablando de un desierto que tiene características muy particulares. Por ejemplo, hay lugares en el desierto de Atacama en el que no se ha registrado lluvia, o no hay nada que indique que se haya registrado lluvia. Es decir, la frecuencia con la que llueve en algunos lugares del desierto de Atacama es muy baja, y la altitud de la que se encuentra también es muy útil, especialmente pensando en un radiotelescopio como ALMA, por ejemplo, que hoy en día estamos muy familiarizados con ALMA. Es un factor muy importante, porque ¿qué sucede? Si aumentamos la altura desde la que estamos observando, donde se encuentra ese telescopio, lo que estamos haciendo es que la luz que llega de esos objetos hasta nuestro telescopio recorra menos atmósfera. Es decir, la distorsión que va a sufrir la luz de esos objetos lejanos va a ser inferior, porque no se va a encontrar con tanto vapor de agua en la atmósfera. Y con ese aire tan seco que hay en el desierto de Atacama, parte de esa humedad simplemente por ese hecho de estar en altura ya desaparece. Si a eso le añadimos el hecho de que el desierto es muy seco, evidentemente tenemos dos condiciones que ya son de por sí muy atractivas, altura y aridez. Pero es que hay que añadirle otra, y es que estamos hablando del hemisferio sur, el desierto de Atacama está en el norte de Chile. Los observatorios que se instalan allí no están en competición directamente con los que se encuentran en Estados Unidos o en Europa. Hay que recordar que en las Islas Canarias, por ejemplo, hay diferentes observatorios que desde sus ubicaciones observan regiones diferentes del firmamento que lo que se puede ver en el hemisferio sur. Y por eso, si se quiere observar algo en el hemisferio sur, ya directamente casi el único lugar en el que se va a pensar es el desierto de Atacama. Evidentemente, para aquellos observatorios que quieran centrar su mirada en algo en el hemisferio norte, por ese mismo motivo el desierto de Atacama no va a servir a pesar de lo atractivo que puede resultar. Y también ayuda el hecho de que a nivel de lo que es la política y la infraestructura del país, Chile, al menos hasta donde yo sé, no he visitado el país, pero por lo que me ha llegado, por lo que he leído al respecto, es muy estable en cuanto a que políticamente Chile no ha tenido grandes sobresaltos desde que volviese a la democracia en los años 90, y eso evidentemente también ayuda a la hora de decidir establecer un proyecto a largo plazo. Si las condiciones en un país en particular no se espera que sufran grandes cambios, evidentemente aquel que ponga el dinero, aquella agencia, asociación, lo que sea, que ponga el dinero para la construcción de ese telescopio, pues va a tener también ese factor de tranquilidad. La verdad es que si repasamos datos de la aridez del desierto de Atacama, hay algunos que son muy sorprendentes, porque, por ejemplo, la cantidad media de lluvia en la región de Antofagasta es de 15 milímetros por año, que es muy poquito, es muy poca lluvia. Y algunos lugares apenas reciben entre 1 y 3 milímetros por año, es decir, nada, es cuatro gotas, es que es literalmente cuatro gotas. Y hay estaciones meteorológicas en Atacama que nunca han recibido lluvia alguna. En algunos casos lo que se ha observado es periodos de hasta 4 años sin caída de lluvia en la región central del desierto, entre las ciudades de Antofagasta, Calama y Copiapó. Y esto es algo que hace pensar que entre 1570 y 1971 el desierto de Atacama no ha debido de tener ningún tipo de lluvia significativa, es decir, grandes chubascos, grandes precipitaciones allí son poco más que un deseo muy optimista. Y se ha llegado a plantear, de hecho, que es posible que el desierto de Atacama sea el desierto más antiguo de la Tierra y que ha experimentado esta aridez extrema desde hace quizás unos 15 millones de años. Estamos hablando de un periodo muy largo. Esto no quiere decir que en esos 15 millones de años no haya llovido en ningún momento, que no haya habido periodos de más humedad, seguramente haya sido así, pero que en principio hace ya una buena temporada, sobre todo desde la perspectiva de la vida de un ser humano en el que el desierto de Atacama apenas tiene lluvia de ningún tipo. Esto llega al punto de que el desierto es tan sumamente seco que hay muchas montañas de más de 6.000 metros de altura que no tienen glaciares, que es algo que en Europa evidentemente no tenemos montañas de 6.000 metros de altura, pero quiero decir, sabemos que en Europa hay glaciares permanentes y allí a una altura todavía superior es imposible, ¿no? No se puede plantear la existencia de glaciares, aunque sí que es verdad que los picos más altos del desierto de Atacama sí que tienen algo de nieve permanente. Y se ha estudiado, por supuesto, también desde esa vertiente de lo que tiene que ver con la geología, y bueno, hay datos que son para llevarse las manos a la cabeza por lo sorprendentes y desconcertantes que son. Se plantea que es posible que la parte sur del desierto no haya tenido glaciares, ni siquiera incluso durante glaciaciones. Aunque sí que es verdad que el permafrost, que lo mencionamos antes en las noticias, está presente hasta una altura de unos 4.400 metros y que es permanente. Es constante, por encima de los 5.600. Y había un estudio de un grupo de investigadores británicos que decían que hay motivos para pensar que hay lechos de ríos que llevan secos 120.000 años. ¿Todo esto a qué se debe? En realidad se debe a que el desierto de Atacama está entre dos grandes cordilleras montañosas. Por un lado los Andes, por otro lado la cordillera de la costa de Chile. Y eso hace que, junto a la altura a la que se encuentra, pues esté muy aislado de cualquier fuente de humedad importante. De hecho, es que es imposible por su ubicación que llegue humedad tanto del Pacífico como del Atlántico. Y esto también ha hecho que en una región que está unos 100 kilómetros al sur de Antofagasta, se compare el entorno del desierto de Atacama con el suelo que podemos encontrar en Marte. Es que realmente parece un lugar sacado de otro mundo, de otro planeta. Y se ha utilizado tanto en el mundo de la ficción, para grabar series de ciencia ficción, etcétera, como también para investigaciones. Se han realizado investigaciones de todo tipo, de las condiciones de vida extremas, de microbios que pueden sobrevivir en un entorno tan complicado como el de Atacama. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el hecho de que cuando se detectó la presencia de percloratos en Marte, se entendió también, gracias al desierto de Atacama, que no tiene por qué ser necesariamente una señal de que la vida no sea compatible con esos percloratos, porque resulta que también hay percloratos en el desierto de Atacama. Es decir, a pesar de ese descubrimiento, no había motivo para pensar que necesariamente Marte estuviese completamente vacío de vida a lo largo de su historia. A lo mejor en algún momento la tuvo, porque aunque sería vida que, al menos tal y como la entendemos, tendría que vivir en condiciones extremas, podría haberlo hecho porque en la Tierra tenemos ejemplos así en el propio desierto de Atacama. Y todo esto nos lleva a hablar de ese observatorio de la Universidad de Tokio. Se ha llamado el Observatorio de Tokio Atacama. La abreviatura es TAU, por el nombre en inglés, Tokyo Atacama Observatory. Y es un observatorio que, entre otras cuestiones, tiene como objetivo responder a cómo se forman los planetas, cómo evolucionan las galaxias y cómo comenzó el universo, es decir, la historia del universo hasta el presente. Y esto es algo que se espera que este observatorio ayude a responder, y acaba de entrar en funcionamiento hace nada. Este pasado 30 de abril por fin entraba en funcionamiento. Se encuentra a 5.640 metros de altura, y esto es importante porque lo que quiere decir es que estamos hablando del observatorio astronómico más alto del mundo. Se encuentra en el cerro Chajnantor, allí en el desierto de Atacama, y esto en principio hace que se encuentra en unas condiciones que no hay para ningún otro observatorio, pero también tiene sus dificultades. Y el motivo por el que se ha decidido construirlo allí es evidente. Lo acabamos de repasar al hablar del desierto de Atacama. Y a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, poco a poco se ha ido mejorando mucho en el campo de los telescopios, de las lentes que se hacían para estos telescopios, para poder tener cada vez mayor detalle del firmamento al observarlo desde la Tierra. Y poco a poco se ha llegado al punto en el que ya los telescopios ópticos tienen espejos gigantescos, espejos muy grandes, y radiotelescopios con antenas enormes, como ese radiotelescopio de 500 metros de apertura. Incluso tenemos telescopios espaciales, como es el caso del telescopio James Webb, que ya no están en la órbita de la Tierra, sino que directamente se encuentran a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y ahora la Universidad de Tokio ha estrenado por fin este observatorio después de 26 años, lo decía antes, de planificación y construcción, que se dice pronto, y el título de observatorio más alto del mundo, hay que decir que se lo ha concedido el libro Guinness de los récords. Es decir, no es simplemente algo que ellos digan, no, somos el observatorio, no, está verificado, está comprobado que es el más alto del mundo. Y no está muy lejos de un telescopio también muy conocido, es el radiotelescopio ALMA. Pero, claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué necesidad había de construir este observatorio a tanta altura? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué parte negativa es la que tiene el tener un observatorio en un lugar así? El principal motivo, quizás ya lo intuyamos, para poder estudiar cosas como la energía oscura o incluso intentar captar pistas de las primeras estrellas del universo, hace falta tener la mejor vista posible del firmamento. Y es algo que se consigue de dos maneras. Por un lado, algo que sucede con el paso del tiempo, que es tecnología cada vez mejor, y otra es, a esa altura de 5.640 metros, la humedad es muy baja, y esto hace que su vista en el espectro infrarrojo sea mucho mejor que si se hubiese optado por un lugar a menor altura, a pesar de ser incluso en el desierto de Atacama. Y dicen que la construcción en la cima de Cerro Chajnantor ha sido muy complicada, no solo desde el punto de vista técnico, sino también, sorprendentemente, desde el punto de vista político, porque al parecer los indígenas de esa región del desierto, bueno, no estaban particularmente fascinados o convencidos con la idea, al parecer. Esto lo contaban desde la Universidad de Tokio hace poco y decían que, bueno, era necesario tener en cuenta el punto de vista de los indígenas, de también sus derechos, es decir, de asegurarse de que no se estaba infringiendo nada, tener, por supuesto, el permiso del gobierno de Chile, tener la colaboración de las universidades locales e incluso el Ministerio de Salud de Chile ha participado en todo esto porque básicamente lo que ha hecho es proporcionar ayuda para asegurarse de que es posible trabajar a esa altura de una manera segura. Lo que decían al final era la forma del equipo del observatorio de dar las gracias a todos los que han participado a lo largo de los años para hacer que este observatorio se haya convertido en realidad. Y el hecho de que esté a tanta altura hace también que sea un observatorio en el que trabajar es difícil y es peligroso para el ser humano, porque estamos hablando de 5.640 metros, estamos hablando de una altura a la que es posible sufrir una enfermedad que quizás hayamos oído alguna vez, que es el mal de montaña, que es algo que a los alpinistas, a cualquier persona que se dedique a escalar picos muy altos, seguro que le suena, a lo mejor incluso lo ha vivido en primera persona y claro, evidentemente eso es un problema. Además es que para los astrónomos que trabajan allí, especialmente de noche, al parecer es todavía peor el mal de montaña de noche que de día. Así que naturalmente hay que entender si todo ese trabajo vale la pena, hay que determinar si realmente el riesgo de trabajar en un lugar en el que se puede sufrir mal de montaña compensa todo lo que se podría obtener desde el punto de vista de la investigación para la comunidad astronómica, también en cuanto al conocimiento del ser humano, y la realidad es que al final parece que ganaron los aspectos positivos. La altura y la aridez del lugar en el que se encuentra el observatorio de Tokio Atacama hace que sea el único telescopio terrestre en el mundo que es capaz de observar con facilidad, con claridad, en la longitud de infrarrojo medio. La longitud de infrarrojo medio, por ejemplo, es la que observa también en el telescopio James Webb, el instrumento MIRI. Y esta zona del espectro es muy buena para estudiar el entorno alrededor de estrellas, también para estudiar el entorno de las regiones de formación de planetas. Y lo que esperan los investigadores, los astrónomos de la Universidad de Tokio, es tener mucho acceso a este observatorio durante periodos de tiempo muy largos para así poder obtener toda la información necesaria, todos los datos que hacen falta para poder estudiar estos fenómenos, que sería imposible también, explicaban, uno de los motivos por los que se quería construir este observatorio es que si no lo tuviesen tendrían que solicitar tiempo de observación en telescopios compartidos, y eso es algo que evidentemente para según qué tipo de estudios pues lo que hace es afectar de manera negativa porque lo alarga todo todavía más. Y a lo mejor directamente es posible que se deniegue la solicitud si se considera que hay otros proyectos que sean más interesantes. Es decir, a la Universidad de Tokio al final le interesaba tener este observatorio y ahora están a punto ya de comenzar a trabajar con él, de comenzar ya a recoger los frutos del trabajo de más de 25 años de planificación y construcción, y esperan que el observatorio sea de ayuda en diferentes aspectos de la astronomía, lo cual también hay que decir no resulta especialmente sorprendente porque es muy poco frecuente que un observatorio, ya sea un radiotelescopio, un telescopio óptico, lo que sea, los datos que recoge no se pongan a disposición de toda la comunidad. Así que seguramente sucederá, sería extraño que no pasase. Y además decían también que hay investigadores que están incluso contribuyendo al observatorio desarrollando instrumentos que son específicos para los trabajos que ellos quieren llevar a cabo. Eso lo que quiere decir es que posteriormente a lo mejor para otro grupo de investigadores también puede ser una herramienta muy útil. Y mencionaban un ejemplo que es el instrumento SWIMS, SWIMS, que es la abreviatura de, en inglés, espectrógrafo multiobjeto infrarrojo de campo ancho de color en color simultáneo, que es un instrumento que es capaz de observar una región grande del cielo y al mismo tiempo observar dos longitudes de onda de la luz. Esto lo que permite es recoger información de manera eficiente, contaban desde la Universidad de Tokio, sobre diversos tipos de galaxias, las estructuras del universo a gran escala, y el análisis de los datos que recoja este instrumento ayudará a entender mejor la evolución, por ejemplo, de agujeros negros supermasivos en el centro de esas galaxias que se estudian. seguramente no es muy sorprendente decir que de los 5 observatorios más altos del mundo, 4 están en el desierto de Atacama, en Chile. No solo este observatorio de la Universidad de Tokio Atacama, que está a 5.640 metros allí en Cerro Chajnantor, también está el observatorio James Axe en Cerro Toco a 5.200 metros de altura, el Atacama Cosmology Telescope también en Cerro Toco a 5.190 metros de altura y el observatorio del Llano de Chajnantor a 5.104 metros de altura. El otro, el quinto, que en realidad es el segundo en la lista, es el Observatorio Astrofísico de Chacaltaya, que está en Bolivia y se encuentra en los Andes. Y es un telescopio, un observatorio que se construyó en el año 1946. Es, de hecho, el más veterano de esa lista. Y el desierto de Atacama también habría que añadir que otro punto a favor que tiene es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica que hay en la región es bajísima y eso evidentemente también ayuda, porque por extraño que pueda parecer, cuando hablamos de observatorios que están construidos incluso por encima de 3.000 metros de altura, como es el caso de los observatorios que se encuentran en el monte Mauna Kea, en Hawái, el cielo tiene más contaminación lumínica de la que pudiéramos pensar por culpa de cosas como los satélites artificiales. Y en el caso del desierto de Atacama también nos encontramos con una contaminación lumínica que es más baja y eso lo que hace es que, evidentemente, esas observaciones pues puedan ser todavía más nítidas y más claras de lo que lo serían en otros lugares. Y quizás vale la pena recordar también que tenemos el telescopio Vera Rubin, que antiguamente era el Large Synoptic Survey Telescope, el LSST, que está en construcción y que, bueno, se espera que entre en funcionamiento ya en poco tiempo, en enero de 2025, si todo va bien será cuando observe por primera vez el firmamento. Y se encuentra en Cerro Pachón, que tiene 2.682 metros de altura y que está justo en la entrada del desierto de Atacama. Es también, por tanto, un observatorio más que está en eso, una zona que es tremendamente seca y el telescopio extremadamente grande. A su vez, se encuentra en Cerro Armazones, que está cerca de Antofagasta y está también en el desierto de Atacama. Su altura, por cierto, es de 3.046 metros, es decir, va a estar algo más alto que el observatorio Vera Rubin. Pero sí que es verdad que en el caso del telescopio extremadamente grande hay que esperar todavía un poquito más. Se comenzó a construir en 2017 y se espera que se termine hacia 2028, pero son seguramente los dos observatorios más interesantes que van a entrar en funcionamiento próximamente en la superficie de nuestro planeta. Hay muchas esperanzas puestas en lo que van a poder ver cada uno de ellos. En el caso del telescopio extremadamente grande, por ejemplo, va a tener un espejo de 40 metros, que es gigantesco, y se va a utilizar para estudiar atmósferas de exoplanetas. Va a permitir comprender cómo son las atmósferas de planetas en torno a otras estrellas. Eso, evidentemente, va a ser un paso muy importante para poder entender hasta qué punto una atmósfera como la que tiene la Tierra en la actualidad puede ser frecuente o puede ser rara. Y es algo que ayudará a que se pueda avanzar en uno de los campos más apasionantes de la astronomía moderna, como es el comprender mejor cómo es la Vía Láctea, el comprender mejor hasta qué punto el sistema solar puede ser único o no, hasta qué punto la Tierra puede ser única o no, o por el contrario es un planeta normal y corriente, dentro de lo que sería planetas rocosos en la zona habitable de sus respectivas estrellas. Y en el caso del observatorio Vera Rubin, que es mucho más cercano en el tiempo, porque en principio quedan ya solo unos meses para que entre en funcionamiento, hay que recordar que se ha dicho, de esto hablamos hace solo unos meses en su bitácora, se espera que pueda llegar a detectar 70 objetos interestelares al año. Hoy en día solo se conocen dos con certeza, que son Oumuamua y el cometa Borisov. Con Vera Rubin, si todo va bien, lo que se espera es que se descubran muchísimos más anualmente. Es un salto muy importante y va a ayudar, por supuesto, en el estudio de la materia oscura, de la energía oscura, de esos dos grandes enigmas del universo. Y no podemos perder de vista el hecho de que también va a captar o intentar captar, por supuesto, supernovas, ráfagas de rayos gamma. Ayudará a encontrar objetos pequeños en el sistema solar, como pueden ser asteroides cercanos a la Tierra, e incluso objetos del cinturón de Kuiper, por lo que al final lo que se espera con estos telescopios es que puedan ayudar en cosas muy diferentes, en campos muy diferentes, y evidentemente estamos hablando de observatorios que van a dar un paso adelante en todo lo que se puede hacer a día de hoy en cuanto al estudio del universo, y comparten ese rasgo de que se encuentran en el norte de Chile, en el desierto de Atacama o al lado del desierto de Atacama, porque de todos los lugares que podemos plantear en la Tierra para el estudio del firmamento, al final es el que reúne las condiciones necesarias para convertirlo en un lugar muy atractivo. Esto no quiere decir que no se construyan telescopios potentes en otros lugares del planeta, porque, por ejemplo, hay que pensar en el Square Kilometre Array, que se está construyendo en Sudáfrica y en Australia, y hay muchos motivos para construir observatorios en otros lugares, pero la explicación de por qué parece que cada vez hay más observatorios en el desierto de Atacama es que, primero, realmente es así, y segundo, es que por esas condiciones de aridez, de altura y de factores políticos, al final es uno de los mejores lugares que se puede plantear, a pesar de lo extraño que pueda sonar el tener un observatorio llamado Universidad de Tokio Atacama. Es algo que suena extraño, pero bueno, no podemos perder de vista que, por ejemplo, el telescopio Subaru, que se encuentra en el en Monte Maunakea en Hawái, es un observatorio japonés y está también construido en territorio de Estados Unidos, o sea que no es raro. Al final, desde Japón, hay observatorios en Japón, sí, pero evidentemente las condiciones para observar el firmamento son mejores en otros lugares. En el caso del Cerro Pachón, hablando del observatorio Vera Rubin, se escogió como el lugar de construcción por, entre otros motivos, la cantidad de noches sin nubosidad que hay cada año, por las condiciones meteorológicas a lo largo del año y la calidad de las imágenes que se podían obtener al observar desde allí. Además de que en este caso específico era necesario también que ya hubiese una infraestructura existente para el observatorio, porque eso lo que permitía era minimizar los costes de construcción. Al final no podemos olvidar que cada proyecto tiene unas necesidades y unos caprichos, vamos a decir así, diferentes, y en este caso necesitaban eso, que ya hubiese una infraestructura de antemano y acceso a conexión de fibra óptica para poder manejar los aproximadamente 30 terabytes de datos que se espera que el telescopio pueda producir cada noche, que es una cantidad de información descomunal. Y esto, por ejemplo, es un vistazo a el motivo por el que el observatorio Vera Rubin se encuentra en el Cerro Pachón y no en otro lugar. Quizás el caso del telescopio extremadamente grande duele un poquito más siendo español, porque entre los lugares que había para su posible construcción estaban Cerro Armazones en Chile, que es donde finalmente se está construyendo, pero también se había hablado de Cerro Macon en Argentina y el Observatorio de Roque de los Muchachos en las Islas Canarias, así como también se había llegado a hablar incluso de Marruecos y de la Antártida. Pero era una posibilidad que se hubiese construido en Roque de los Muchachos y hubiera sido algo interesantísimo el tener un telescopio tan potente y tan especial como ese, como lo va a ser el telescopio extremadamente grande en las Islas Canarias. Pero bueno, al final, evidentemente, el Observatorio Austral Europeo decidió que lo que mejor encajaba era Cerro Armazones y para allí se lo llevaron. Aunque ya digo, en el futuro habrá otros telescopios, no sé si más grandes, pero seguro que más potentes, y a lo mejor pues alguno de estos se construye en España o en algún otro lugar que resulte sorprendente por no ser el desierto de Atacama, porque evidentemente no todo se puede construir allí, o al menos eso quiero creer. En cualquier caso, independientemente de dónde estén construidos, será interesante ver qué es lo que se descubre, lo que se aprende con observatorios como el de la Universidad de Tokio Atacama, ese Tokio Atacama Observatory, o el Observatorio Vera Rubin y el telescopio extremadamente grande, porque lo que sí que se está viendo, lo hemos visto también con el telescopio James Webb o con Euclid, son telescopios espaciales, hay que recordar, es que cada vez que entra en funcionamiento un observatorio nuevo nos encontramos con sorpresas muy interesantes y con datos que no se podían conseguir con ese nivel de detalle anteriormente. Así que, por supuesto, el hecho de que haya entrado un observatorio nuevo en funcionamiento, sin importar que sea el más alto del mundo, que al final eso no deja de ser más una anécdota, es una buena noticia, porque quiere decir que ahora la astronomía puede llevar a cabo estudios y observaciones que antes no eran factibles o no con este nivel de detalle que sí se va a poder conseguir ahora. Y habiendo dicho esto, en cualquier caso, es el momento de encarar la recta final del programa, y eso lo que quiere decir es que, como siempre, llega el momento de repasar lo que nos espera en las próximas dos semanas en cuanto a eventos astronómicos y lanzamientos. Y hay que decir que el mes de mayo es más tranquilo que los últimos en cuanto a citas con el firmamento, Y hay un buen puñado de citas en las próximas dos semanas, pero menos que en otras ocasiones. De hecho, mañana mismo, 5 de mayo, tenemos una conjunción de la Luna y Marte. Saturno también va a parecer estar cerca de nuestro satélite, aunque la conjunción habrá sido en el día en el que publicó el podcast, este 4 de mayo. Y ya sabemos, la Luna y Marte parecen estar muy cerca del firmamento a pesar de estar separados por millones de kilómetros. Va a ser visible desde las 5 y media de la mañana hasta el amanecer en la península ibérica, desde las 5 y cuarto de la mañana hasta el amanecer en Islas Canarias, de 4 de la mañana hasta el amanecer en México alrededores, de 3 y cuarto de la mañana hasta el amanecer en Colombia alrededores y de 4 y 10 de la mañana hasta el amanecer en Argentina y Chile. Y también tiene lugar en esta noche el pico de actividad de las Eta Acuáridas, que es una lluvia de estrellas de hasta 40 meteoros por hora. Es muy activa, favorece al hemisferio sur y a los trópicos, y esto lo quiere decir es que, en el caso de la península ibérica, podremos verla desde las 4 de la mañana hasta el amanecer. El mejor momento será antes del amanecer y podemos esperar ver unos 20 meteoros en condiciones ideales. En Canarias, desde las 3 y media de la mañana hasta el amanecer, y de nuevo el mejor momento también antes del amanecer, esto es así en todos los lugares, y se podrían ver hasta 25 meteoros por hora en condiciones ideales, mientras que en México y alrededores será visible desde las 2 de la mañana hasta el amanecer. En condiciones ideales quizás podamos llegar a ver hasta 29 meteoros por hora, cuanto más al sur estemos mejor, y en Colombia y alrededores desde la 1 y media de la mañana hasta el amanecer, y se podría llegar a ver hasta unos 33 meteoros por hora. Y finalmente en Argentina y Chile será visible desde las 2 y media de la mañana hasta el amanecer, y aquí sí que podremos llegar a ver hasta esos 40 meteoros por hora en condiciones ideales. Después, al día siguiente, el 6 de mayo, tendremos una conjunción entre la Luna y Mercurio, parecerán estar muy cerca del firmamento a pesar de estar separados por millones de kilómetros. No es observable desde la península ibérica porque Mercurio va a estar muy cerca del horizonte. En Islas Canarias y en México va a ser muy difícil de observar al amanecer porque van a estar a 7 y 10 grados sobre el horizonte respectivamente, en Islas Canarias y en México. Y en Colombia y alrededores será visible de 4 y 10 de la mañana hasta el amanecer, y en Argentina y Chile de 5 y media de la mañana hasta el amanecer. Después, al día siguiente, el 7 de mayo, tiene lugar el pico de actividad de las Eta Líridas, que es una lluvia de estrellas de muy poquita actividad, de apenas 3 meteoros por hora, que siempre digo que, bueno, al final estas lluvias de estrellas de tan poca actividad son una excusa para ver el firmamento, un acompañamiento más que podemos tener, y será visible toda la noche en la península ibérica. El mejor momento en esta lluvia de estrellas en cualquier lugar va a ser antes del amanecer, pero como mucho vamos a poder ver hasta 3 meteoros por hora. Y esto se aplica a todos los lugares menos Argentina y Chile, donde como mucho podemos esperar ver un meteoro por hora. Pero bueno, en cualquier caso, en el caso de Islas Canarias es visible desde las 10 de la noche hasta el amanecer, en México y alrededores de 9 y cuarto de la noche hasta el amanecer, en Colombia y alrededores de 9 y media de la noche hasta el amanecer y en Argentina y Chile de 1 y media de la mañana del 8 de mayo hasta el amanecer. Y el 8 de mayo, precisamente, la Luna entra en fase de luna nueva, desaparecerá del firmamento durante unos días, y esto quiere decir que estamos ante las mejores fechas para observar los objetos del espacio profundo, esas nebulosas y galaxias que pueden quedar ocultas en el brillo de la Luna. Y el 9 de mayo, Mercurio estará en máxima elongación este. Esto lo que quiere decir es que en el cielo, desde nuestra perspectiva, va a alcanzar su máxima separación del Sol en el horizonte al amanecer, y por tanto es la mejor oportunidad para observarlo. En el caso de la península ibérica va a ser complicado, se podrá ver desde las 6 y 10 de la mañana hasta el amanecer, pero va a ser difícil de observar porque va a estar a 10 grados sobre el horizonte como máximo. En el caso de las Islas Canarias, desde las 6 y 10 de la mañana también aproximadamente, y va a estar 15 grados sobre el horizonte. En México y alrededores, de 5 menos cuarto de la mañana hasta el amanecer, va a estar a 18 grados sobre el horizonte como máximo, y en Colombia y alrededores desde las 4 y 10 de la mañana hasta el amanecer, y en Argentina y Chile desde las 5 y 20 de la mañana hasta el amanecer. Y dos días después, el 11 de mayo, tendremos el cúmulo globular Messier 5 en buena posición para su observación. Aquí sí que ya necesitamos instrumentos para poder observarlo, necesitaremos como mínimo prismáticos astronómicos, y es visible toda la noche en la península ibérica e Islas Canarias, de 8 de la tarde hasta el amanecer en México y alrededores, de 7 y media de la tarde a 4 y media de la mañana en Colombia y alrededores, y de 9 menos cuarto de la noche a 5 de la mañana en Argentina y Chile. Después, el 15 de mayo, la Luna entra en fase de cuarto creciente, esto lo que quiere decir es que será visible en la segunda mitad del día y la primera mitad de la noche, y teniendo en cuenta ese horario de visibilidad durante el día, la podremos ver desde la 1 y media de la tarde hasta las 3 y media de la mañana en la península ibérica, desde las 2 menos cuarto de la tarde hasta las 3 de la mañana en Islas Canarias, de 12 y media del mediodía a 1 y 20 de la mañana en México y alrededores, y de mediodía a 12 y 20 aproximadamente de la noche en Colombia y alrededores, mientras que en Argentina y Chile será visible desde las 2 de la tarde hasta las 12 y media. Y por último, el 17 de mayo, tenemos el asteroide Pallas en oposición. Va a estar en buena posición para su observación, necesitaremos disponer de como mínimo un telescopio de 4 pulgadas para poder observarlo, pero si lo tenemos, hay que decir que es visible toda la noche en Península Ibérica e Islas Canarias, desde las 8 y 20 hasta el amanecer en México y alrededores, desde las 8 y 10 de la tarde hasta el amanecer en Colombia y alrededores, y desde las 11 y media de la noche hasta las 4 de la mañana en Argentina y Chile. Esto en cuanto a fenómenos astronómicos. En cuanto a lanzamientos, hay que decir que no hay muchos en los próximos días, pero hay alguno que destacar. Hay uno en particular que lo vamos a destacar en un momento, porque este 6 de mayo se lanza por parte de SpaceX un cohete Falcon 9 para desplegar satélites Starlink, y el 7 de mayo es el día importante porque, por un lado, China tiene dos lanzamientos. Hay un cohete Long March 4C que se va a lanzar para desplegar un satélite de observación de la Tierra, el satélite Yaogan 3305, y un cohete Long March 6C que volará por primera vez, así que veremos qué tal se desarrolla esto. Y el importante es el vuelo de prueba tripulado de la cápsula Boeing Starliner de Boeing, que si todo va bien van a viajar dos astronautas a bordo, Barry Wilmore y Sunny Williams. Estarán una semana en la Estación Espacial Internacional y, si todo va bien, si determinan que la cápsula está ya preparada para poder llevar seres humanos a la Estación Espacial Internacional de manera segura y aterrizar en la Tierra sin contratiempos, empezará ya a alternar los lanzamientos tripulados la NASA entre SpaceX y Boeing, que es algo que viene retrasándose porque Boeing ha tenido muchos problemas con la cápsula Starliner y se ha retrasado mucho. Este vuelo en realidad estaba planeado para hace un par de años mínimo, y la pandemia y diferentes problemas han hecho que se haya retrasado mucho. Pero bueno, en cualquier caso, este 7 de mayo es el momento en el que tendrá lugar ese lanzamiento y veremos, esperemos que todo vaya bien. El 8 de mayo, SpaceX lanza un cohete Falcon 9 para desplegar más satélites Starlink. El 9 de mayo, China lanza un cohete Long March 3B para desplegar una demostración tecnológica. Es un satélite experimental llamado Xi'an 1003. Y luego ya no hay ningún lanzamiento más que tenga fecha prevista en las próximas dos semanas, aunque sí que hay varios lanzamientos más pendientes de SpaceX, de satélites Starlink, que deberían tener lugar en esas próximas dos semanas, así que si realmente suceden, lo anunciarán en algún momento. Al margen de esto, como siempre, ya sabéis que si lo deseáis tenéis las novelas de Ecos de un futuro distante, Rebelión y Destrucción, en formato digital en Amazon, están disponibles en el servicio Kindle Unlimited, que tenéis también los libros de divulgación Hacia las estrellas y Más allá de las estrellas en formato físico en España y en diferentes países de Latinoamérica, en formato digital en todo el mundo, en diferentes plataformas, y que he empezado ya a trabajar en el tercer libro de divulgación. No está relacionado con Hacia las estrellas y Más allá de las estrellas, y de hecho ahora mismo lo único que puedo decir es que estará disponible en formato digital en todo el mundo en Amazon. En formato físico quiero ver qué puedo hacer, pero estoy pensando también mucho y estoy intentando descubrir cómo hacer para que el libro esté disponible en Argentina, porque sé que por Amazon es complicado tanto en digital como en formato físico, y en cuanto tenga una idea de cómo se hace, cómo lo puedo distribuir allí también, os lo haré saber y os contaré cuál es el título, cuándo se publica, pero ya digo, he empezado hace poco y todavía tardaré. Si todo va bien, espero que en junio esté publicado, pero no hago promesas por si acaso, que ya sabemos cómo son esas cosas. Y al margen de eso, también ya sabéis que tenemos la serie de Los Mundos del Cosmos aquí en el podcast, en la Sobitácora, esa serie para mecenas, que os podéis convertir en mecenas a partir de 1,5 euros al mes, que hace que esto pueda seguir adelante, que sin vuestro apoyo sería imposible que Astrobitácora siguiese en pie 5 temporadas después, y es algo que además también os da acceso a las series de mecenas que he hecho hasta ahora, así que si os apetece, si os animáis a participar de esa manera, tenéis acceso a las series de mecenas en las que hablamos de muchas cosas diferentes, del sistema solar, de la Vía Láctea, de la historia de la exploración espacial, al menos hasta cierto punto, y repasamos un montón de asuntos diferentes. Así que, al margen de esto, lo único que me queda por decir es que ya sabéis que me tenéis también en redes sociales, que me tenéis en el blog, en astrobitacora.com, que tenéis los directos en Twitch y en YouTube de lunes a viernes, de 10 y media de la noche, entre 10 y media y 11, hasta las 2 de la mañana en horario peninsular español, y que ya sabéis que, como me gusta decir siempre, si estáis escuchando el podcast en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, que muchísimas gracias por estar ahí semana a semana, si sois mecenas, sino cada dos semanas con nuestra bitácora. Muchas, muchas gracias por haber elegido el programa para pasar este ratito. Espero que haya sido interesante. Y para terminar, quiero despedirme con una frase célebre, en este caso de Isaac Asimov, ese famosísimo escritor y profesor ruso que vivió entre 1920 y 1992 y que dice así: Rendirse a la ignorancia y atribuir algo a Dios siempre ha sido prematuro y sigue siendo prematuro. Os espero en el próximo programa.